Estamos en vivo, como todos los jueves, al mediodía, desde el Servicio de Salud Mental del Hospital Artemio Esati. En esta oportunidad contamos con los residentes y las residentes de varias localidades de la provincia. Hicimos un encuentro presencial después de tanto tiempo, nos conocíamos solamente virtualmente. Y bueno, acá tenemos una compañera de Sierra Colorada y un compañero del Bolsón. Si le quieren hacer preguntas... Charlamos con ellas en principio con el nombre para saludarlas. Ah, buen día, Cecilia, es mi nombre. Soy psicóloga residente de Sierra Colorada, como decía acá Clara. Y bueno, contenta de estar acá, continuando trabajando todo lo que viene con la reunión. ¿Qué se trató la reunión y cómo venían trabajando en este contexto de pandemia? Contexto de pandemia bastante complejo. Veníamos trabajando de lo que tiene que ver con la construcción constante que implica el modelo de salud mental comunitaria, el trabajo en salud mental comunitaria, la posibilidad de estar replanteando interrogantes, situaciones que nos llevan a pensar, a reconstruir y a seguir trabajando. La pandemia es otra de las situaciones que también nos implicó mucho trabajo, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, y en repensar cómo se acompaña y cómo se piensa la salud mental en esos contextos. No sé si... y en este sentido, hoy ya con flexibilizaciones, ya un poco más flexible la situación en cuanto a la pandemia, ¿se empieza a trabajar de otra manera? ¿Se empiezan a ver cuestiones que habían quedado de lado en este contexto? Constantemente, a ver, con la pandemia sí fue una situación como bastante puntual, hoy en día estamos en otro momento, digamos, pero vieron que siempre se está como evaluando constantemente la situación, digamos, el panorama va cambiando, estamos en una situación que constantemente genera algún cambio, una flexibilización y todo. Sí, nuestro trabajo cotidiano siempre estuvo, más allá de la pandemia, hay ciertos trabajos que se recrean o se hacen de otra manera, pero tienen que estar garantizados constantemente. Lo que implica recrear y volvernos cada vez más creativos. Por suerte nos tocó en un momento donde la tecnología tiene otro espacio, otro lugar. Distinto hubiese sido pensarnos en una situación donde no hubiese internet, por ejemplo, o las videollamadas y llamadas que solemos usar tanto. Agradecemos. No, por favor. Aprovechamos aquí para tener la visión de otras ciudades de la provincia de Río Negro también. Bueno, en este caso... contanos vos cómo está la situación en tu ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Enzo, jefe de residente de la provincia. Si bien estoy en Bolsón, digamos, un rol que se encarga de todas las sedes de la residencia. Y bueno, un poco, como contaba la compañera, un poco la cercanía que permite la tecnología nos permitió cierta fluidez en la comunicación durante todo este año y armar este proyecto de encuentro de residentes que viene ya desde el principio de año, como tratando de realizarse, bueno, con todos los impedimentos que hubo, y bueno, este mes de septiembre, con todas las flexibilizaciones que hubo, y también con la compañía de la Dirección Provincial de Salud Mental, se pudo realizar. Y bueno, obviamente que tiene otro tinte el encuentro presencial, surgen muchísimas otras cosas en el debate, digamos, en el intercambio de ideas, una fluidez que obviamente en los medios virtuales no se genera, entonces tiene que ver un poco con eso, con volver a generar una grupalidad. Hace más de 2 años que no había un encuentro presencial de residentes, así que nada, celebrar desde ese lado. Y bueno, los de Bolsón somos los que más lejos estamos por ahí, ha sido un viaje largo, y también un poco la idea de juntarse es compartir las diferentes realidades, ¿no?, de la provincia. ¿Qué te puedo llevar de esta reunión? No, bueno, por un lado, si bien estamos en contacto permanente, por un lado, conocer a algunas personas que no nos conocíamos personalmente. Hoy ha sido recién el primer bloque, digamos, las 2 horitas previas de encuentro. Vamos a tener otro espacio por la tarde y mañana, así que recién arranca, en realidad. Pero lo que me ha llevado es la importancia de encontrarse, de debatir ideas, de compartir y de eso, generar, más allá de las distancias geográficas y de las singularidades de cada hospital, poder generar un colectivo, un grupo de residentes que acompañe más allá de la geografía, digamos, me parece que es lo más importante. Yo te agradecemos. Gracias a ustedes. Y la articulación resulta importante para bueno, intercambiar ideas y para ponerlas en práctica luego. Sí, así es, porque cada sede tiene una realidad diferente. Como ya hemos dicho en otro jueves, apenas empezamos con este intercambio con la radio, la residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria. Somos recursos humanos en una formación en servicio. Hay psicólogos, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales, y que, bueno, apostamos para formarnos acá en la provincia por un cierto lineamiento, que es una perspectiva más comunitaria, y, bueno, estos encuentros nos permiten un poco conocer otras realidades, porque no se trabaja de igual forma en todas las localidades, y suceden otras cosas. Porque también es un trabajo comunitario el que hacemos, tener en cuenta las particularidades de cada comunidad, digamos, hace que el trabajo sea distinto en cada lugar, y es lo más enriquecedor que tenemos, digamos, poder ver los recursos con los que se cuenta en un lugar, que son distintos a otros, las problemáticas que pueden haber son distintas, las necesidades son totalmente distintas, y eso es lo más rico que tiene también nuestra formación, que siempre te permite ir conociendo el lugar donde estás y poder aprender, armar y acompañar los procesos que se dictan en cada lugar, que son distintos, que requieren pensar constantemente, que requieren una práctica y una lectura que esté acompañada siempre por la pregunta, que sin la pregunta, si no nos podemos cuestionar ciertas cosas, es muy difícil. Sí, gracias. No, por favor. Muy bien, la palabra entonces de... algunos de los residentes del Bolsón, específicamente de Sierra Colorada, obviamente aquí de Viedma también están presentes. Bueno, contándonos de este encuentro de residentes justamente de salud mental. Qué bueno. Del hospital, bueno, a nivel provincial, ¿no? Encuentro de residentes a nivel provincial, ese sería el nombre correcto. Aquí reunidos en Sati y Alberdi en el Hotel Currulebu.